Como que te he visto por ahí. Como no olvidarme, ¿sabes? Yo la he visto a ella en el Bella. Qué mujer tan bella. Como que te he visto por ahí. Como no olvidarme, ¿sabes? Yo la he visto a ella en el Bella. Qué mujer tan bella. No sé si te acuerdas de mí, que yo muy bien me acuerdo de ti. De parranda tras botella, no me olvido anoche aquella. Lento, mami, como lo movías. Lento, mami, tú muy bien lo sabes. Eso muy bien lo sabes. Que son movimientos, qué rico tú tenías. Mamita, como yo te comía. La vez lo que tú a mí me hacías, me imagino lo que yo te haría. Huele a marihuana, viene llegando para darme toda la semana. Ella es bella, ella es mi ama. Ella me pasa los cosos de la lana. Me partí todo el Che Gabbana. Besito de oro como mi cubana. Blanquita, ñeña de porcelana. Navegando la nave alemana. Por ahí, como no olvidarme, ¿sabes? Yo la he visto a ella en el Bella. Qué mujer tan bella. No sé si te acuerdas de mí, pero yo muy bien me acuerdo de ti. De parranda tras botella, no me olvido anoche aquella. Lento, mami, como lo movías. Lento, mami, eso muy bien lo sabes. Eso muy bien lo sabes. Imagino lo que yo daría. ¡Ey! Estamos rompiendo. La cruz. Carne toda la semana. Ella es bella, ella me ama. Ella me pasa los cosos de la lana. Todo el Che Gabbana. Luisito de oro como mi cubana. Blanquita, ñey de porcelana. Navegando la nave alemana. Como que te gustó por ahí. Como no olvidarme, ¿sabes? Yo la he visto a ella en el Bella. Qué mujer tan bella. No sé si te acuerdas de mí, pero yo muy bien me acuerdo de ti. De parranda tras botella, no me olvido anoche aquella. Lento, mami, como lo movías. Lento, mami, eso muy